Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Bienvenidos seáis lobadictos. Un día más en el cuerpo presente, el hombre lobo distribuye sonidos sin par. Navegando entre las nubes, las estrellas y la luna, en búsqueda de sonidos libres. Pues que me andan haciendo chamacos ahí enganchados al Face, que se le van a caer los dedos nomás. Vénganse, déjenlo todo, vénganse con nosotros a la noche del hombre lobo. Está claro, ella lo dice, ¿eh? Déjenlo todo, véngase a la noche del hombre lobo. Disfrutará, como no, durante 60 minutos del mejor sonido libre. Yeah. El regazo del hombre lobo es infinito, amigo. Todo el mundo cabe, todo es posible, simplemente es necesario una mente abierta. Digi Skuld, Child, desde un álbum titulado Friends and Family número 2. La oscuridad te envuelve, el miedo recorre tu cuerpo, el lobo despierta. Yeah. снегом серые улицы. Кто-то поймает, а кто-то зажмурится. Y venimos sin rumbo, como zombies en la vida. Sin una meta concreta, aunque pensemos que no es así. Drops, así se llama el tema de Snake. Sonidos procedentes de este globo globalizado, como nunca. De todos los rincones del mundo, de todas las esferas musicales, con un conjunto, con una meta única, el que sea música libre. Doctor, if I could see you, it's bad for your health, he said. disobeyed his orders and went to see you, but I found him there instead. I sure don't mind you cheating on me, but I sure wish you'd take that off his head. Ay, amigo, si todo te aburre y todo te parece banal, no te machaques con el pensamiento de que va a mejorar así por las buenas. Oye, el lobo, déjate de hostias y todo resuelto. Si ves que tu cerebro ya no es lo que era, si te sientes limitado, tus pensamientos están faltos de chispa, no es que te falte magnesio, es que tienes la materia gris atrofiada. Amigo, tanta tele no es buena. Thank you. amigo, si te crees en la necesidad de comentarle algo al deleznable hombre lobo, puedes hacerlo a través de sus redes sociales. Facebook, La Noche del Hombre Lobo. Twitter, Noche Hombre Lobo. Y también a través de la página web de la radio y del programa, claro. lanochedelhombrelobo.org. Hipnosis musical, la de Fun Konami, Psychedelic Hipnosis, otro tema que ronda esa hora de sonido libre aquí en La Noche del Hombre Lobo. Thank you. libre como la brisa que cruza tus pensamientos cuando estás de buen humor. Así es la música del licántropo, una nueva savia para tus neuronas, amigo. No estés triste, ¿eh? Vive. Vive la potencia del lobo. Bien, vamos a animar un poco la cosa, ¿eh? De aquí al final, un poco más de ritmo subidito. J'adore la noche del hombre lobo. Got me in the zone. Yo, it's in them wee hours. I'm four-story Han Solo. He rooted in the sound like Daikon and Gobo. Lobos and Coltrane's cooting out loudly. Soul stains, whole grains, nutrition to position the fragments. Attracting funk automatic like the pull of a magnet. We're tagging it with the Hancock. Let's board the Herbie running tracks to a bread like them Kentucky Derby. So place your bets. We're paying debts to the end. Since I first felt the zone, I couldn't phone or pretend. It's the lab, man. Sometimes I won't let you sleep. The boom bap and the flow, they steady stay on the creek. They got me digging through abysses in search of greatest misses. Cause this is the vibe to put the goose in the bunk, to loosen the funk. From the boots to the trunk, the truth and no front. Hip hop hands down and no question. My vehicle to express with love and excess. Come on, come on, here, yeah. Swear it all stop. The locations may vary, but it's all from the heart, the heart. Here's where the beats be ill, the boots for real. Nothing but the truth is spilled, is spilled. Where the soundscapes the chariot, the torch for hip hop. Show not, we're gonna carry it, carry it. Yeah, you know how it go. GCM Moon Productions got me in the zone, in the zone. Back in the flat where I sat with the turntable taking it. Hip hop, hip hop, got me in the zone, in the zone. Back in the flat where I sat with the turntable taking it. Yeah. You can catch me in the LAB, lay back with this smooth beat. Put together something love that make fans wanna choose me. Thorough breed, creative and hip hop, we go way back. That's me and Boom Bap Quato. Individual, don't ever assume that I won't bring it live on the MI. See me prove that to some it's quite a surprise that I can even do that. Prove that things ain't always what they seem. Cats be like, who that? TM aka creative, New York native on the scene. You either love it or hate it. Best believe however you view me, I'ma still go do me. Cause I play myself the best. Put any other to the test and watch them all fail. Can't comprehend, well I'm just too complex. Skills manifest when I'm given the chance. Only allow you a glance, I'm just too hard to catch. But if you listen to the hook, then you can find out where I'm at. Come on, come on. In the basement of the soul, filling my love with the art. Be my only goal, only goal. Dumping that live vibe with those who ain't hip to these bros. Who be fluid with the flow, the flow. Almost be catching disease, we catch a wreck in the zone. Mood, CM and the G, M and the G. Classic is made to hit you straight in the dome. Got me in the zone, in the zone, in the zone. Back in the flat where I sat with the turntable tape deck. Hip hop, hip hop, got me in the zone, in the zone. Back in the flat where I sat with the turntable tape deck. Got me in the zone. Como no, no podía faltar, ¿eh?, el sonido de Mr. Moons. Boom, bap and flows. Todo ello presentado, arreglado y compuesto por Mr. Moons. Otoño. ¿Y dónde estará nuestro querido lobo? Pues ¿dónde va a estar? Preparándose la piel, curtiéndosela, limpiándosela, acicalándose, porque ya mismo entra el invierno y él debe estar estupendo. ¡Ay! la vida es dura, como duros son los seres humanos. Acércate a tu parte más animal, amigo, y disfruta de sus efluvios sin mesura. Just passing through. I'm not over the stairs, not even halfway there. I'm sick of waiting for you, sick of loosening the screws. I don't want to let go, but I'll be damned if I stay. futuro no muy lejano, hablaremos. Future Talk. Desde Late Night Happens, volumen 3. Como no, ya el archi conocido Esbe. Sonidos libres para mentes libres, esto es, La noche del hombre lobo. Músicas y sonidos especiales para tus neuronas que no vas a encontrar en ninguna otra plaza. Llevamos ya consumidos nuestros 60 minutos, y solo nos toca despedirnos, desearos buena semana y que ansiosamente, sin prisa pero sin pausa, esperéis a vuestro querido licántropo, hombre lobo, mordedor de yugulares donde las haya. Bye bye, compañeros. We'll be right back.